Radio Ubrique. Deportes. Viernes 27 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Viernes, con todo un fin de semana por delante y multitud de citas deportivas previstas para estos próximos días. Hoy vamos a hablar de fútbol, seis partidos, juegan todos los equipos ubriqueños en sus distintas competiciones, más la Escuela de Fútbol de Ubrique, que también tiene prevista previsto jugar mañana en partido correspondiente a la quinta jornada de la Copa Diputación. En baloncesto, cuatro partidos. El Cercave Cabu, que juega en Gibraltar el próximo domingo ante el conjunto de Gaba. Y el Junior femenino, que cierra la liga regular en casa mañana ante Cádiz, Club Baloncesto Gádiz, con la opción, con un alto porcentaje, para ser efectiva esa opción, de finalizar como campeonas de la liga regular. Lo veremos si mañana a partir de las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. También tenemos que hablar de ciclismo, de las rutas previstas para este fin de semana y la Duatlón de San Fernando, que va a tener lugar este próximo domingo. Primera Duatlón Real Villa de León, donde van a desplazarse unos cuantos triatletas o duatletas ubriqueños. También echa a andar el concurso social de pesca del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, primera manga social, el próximo domingo en el embalse de los Hurones, en Las Parragosillas. Se estrena la temporada 2012 con la primera cita social del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Y algunas cosillas más que tenemos por ahí previstas para comentarla en el día de hoy. Antes, como siempre, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. El sábado 28 de enero, actuación de las ubriqueñas Pepi Morales y Ana Suárez, acompañadas a la guitarra de Miguel Chamizo. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. La Peña Sevillista de Ubrique comunica a su masa social que, ante la ausencia de candidatos a la presidencia de la Peña para los próximos dos años, la actual Junta Directiva en funciones y según los estatutos de la entidad, convoca a todos sus socios por segunda vez a la asamblea para la elección del nuevo presidente, que tendrá lugar el lunes 6 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. El sábado 4 de febrero a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo, los más jóvenes podrán disfrutar del atletismo en una competición especialmente diseñada para promocionar el deporte local. Podrán participar todos aquellos jóvenes deportistas entre los 4 y 17 años, con distancias adaptadas a las distintas categorías. Habrá medallas especiales para los tres primeros de cada categoría, medallas conmemorativas del cuarto al décimo y camiseta conmemorativa y avituallamiento para todos los participantes. Puedes inscribirte en las pistas de atletismo una hora antes de la prueba. Habrá servicio de ambigú y al finalizar la competición se realizará un sorteo de material deportivo. Además, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras invita a todos los padres a participar en la carrera de exhibición para mayores, que tendrá lugar al final de la jornada para concienciar y dar ejemplo a los más pequeños. Recuerda, el 4 de febrero, Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. La ONG Caviso Calor de Vida Social te invita a la conferencia sobre el tabaquismo que se celebrará el viernes 27 de enero en el Salón de Actos del IES Francisco Fatou a las 8 de la tarde. La charla, denominada Rompiendo Cadenas, correrá a cargo de la diplomada en enfermería Mari Carmen Mariscal Ordóñez. Recuerda, conferencia sobre el tabaquismo organizada por Caviso el viernes 27 de enero a las 8 de la tarde. En Ubrique, Salón de Celebraciones Plaza. Le ofrecemos un lugar único, un ambiente inigualable y las mejores instalaciones para todo tipo de celebraciones. Salón de Celebraciones Plaza pone a su disposición los mejores profesionales, menús personalizados y la mejor cocina tradicional y creativa para hacer único su banquete de bodas. Infórmese, pida presupuesto sin compromiso y preocúpese solo de disfrutar. Nosotros nos encargamos del resto. Salón de Celebraciones Plaza, en la Plaza de Toros. Pida más información en los teléfonos 646-02-3559 o al 956-46-1606. Salón de Celebraciones Plaza. En Caballero Reguera, con motivo de su 40 aniversario, gran oferta en electrodomésticos de todas las marcas. Venga a ver nuestra amplia exposición con precios nunca vistos. En Caballero Reguera inauguramos el nuevo año con una amplia oferta en electrodomésticos con precios increíbles. Venga a verlos y compruébelo usted mismo. Electrodomésticos de todo tipo con precios que no podrá creer. Muebles electrodomésticos Caballero Reguera Grupo Confort. 40 años haciéndote la vida más fácil. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. Y 29 minutos de la tarde. Vamos adentrándonos en los próximos minutos en el mundo del deporte local, haciendo repaso de las citas que nos esperan para estos próximos días, en concreto desde la tarde de hoy viernes hasta el próximo domingo. Las competiciones regulares son las que nos nutren en estos fines de semana de actividad deportiva. Las eventuales están un poco paradas, aunque todas van a llegar. Tranquilo, porque se promete un próximo mes de febrero bastante cargado, y sobre todo marzo. En marzo vamos a tener varias citas de interés que ya se han ido adelantando. Por ejemplo, esa Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, organizado por el Club Tritón de Prado de Rey, para principios de marzo. También vamos a tener la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, o incluso la subida al Gar, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Hablamos de automovilismo. Son tres ejemplos que hemos puesto de lo que nos espera en los próximos meses. Pero este mes de enero, pues nos contentamos con que las distintas competiciones vuelvan a su regularidad normal después de lo casi de ese parón navideño. Pues bien, y ya que estamos a punto de cerrar este mes de enero, las citas son las siguientes en lo que se refiere al fútbol. Vuelve el Ubrique Atlético Juvenil tras la jornada de descanso y con toda una segunda vuelta por delante para intentar luchar por las primeras plazas que den derecho a ascender a lo que es o lo que son en este caso las categorías de primera provincial juvenil. Recuerden que ahora mismo el Lubrica Atlético es el conjunto que menos partidos ha disputado por los caprichos del calendario del grupo 2 de la segunda provincial. Un total de 9, tiene 19 puntos. Ha ganado 6 partidos, ha empatado 1 y ha perdido en 2. Solo lo anteceden en la tabla clasificatoria, porque es tercero, el San Benito B, que tiene 28 puntos, pero ha jugado 2 partidos más que el conjunto ubriqueño. 11, si contáramos esos 2 partidos por victoria, porque todavía están por delante, se pueden conseguir. Estaríamos hablando de que tan solo está potencialmente a 3 puntos del Ubrique Atlético. Y lo mismo le ocurre al Puerto Serrano, que tiene 25 puntos, 10. Le damos por ese partido pendiente, le damos por victoria. Y también empataría con el San Benito y estaría 3 puntos por encima del Ubrique Atlético. Como ven, eso son todo simplemente conjeturas, cosas que se pueden dar y de las que vamos a estar pendientes. Esta segunda vuelta del Ubrique Atlético tiene que ser mejor que la primera. Recuerden que es un equipo que el año pasado prácticamente el mismo núcleo, la misma base de jugadores militaba en primera provincial y luchaba por ascender al regional preferente. Los cambios que se han producido, la desaparición del que entonces era Ubrique Unión Deportiva Juvenil y la creación del Ubrique Atlético, trajo consigo la desaparición del equipo y la creación de uno nuevo, pero con casi la misma base, casi los mismos jugadores. Por lo tanto, se le puede exigir más y se le debe exigir más en esta segunda provincial. Aunque ya lo hemos comentado en varias ocasiones, a pesar de ser una categoría más baja, no significa que sea más fácil, al revés, muchas veces es complicadísimo salir de esta categoría donde se juega un fútbol muy brusco, muy primario, e incluso al Ubrique Atlético le convendría o desarrollaría mejor su juego en una categoría superior, pero las circunstancias son estas. A donde queremos llegar, que este domingo, 12 del mediodía, pista de atletismo, campo de césped, entre comillas, Ubrique Atlético, Arcos, Asociación Deportiva, será B. Será el partido de que se dispute en nuestra localidad este próximo domingo. Por otro lado, tenemos al Ubrique Unión Deportiva, que este fin de semana a priori tiene un partido asequible, un desplazamiento a Sanlúcar para enfrentarse a la Divina Pastora B. Será mañana a partir de las 11:30. Decimos asequible simplemente porque está por detrás en la tabla clasificatoria y vemos que el equipo cadete está muy enchufado en esa lucha por las primeras plazas de la categoría. Una victoria que tiene que llegar porque se tiene que aprovechar del enfrentamiento directo que va a tener lugar este fin de semana entre el Jerez B y el San José Obrero, primero y segundo clasificado respectivamente del grupo 5 de la primera provincial. Una victoria de uno u otro equipo le permitiría al Ubrique Unión Deportiva, si logra vencer en Sanlúcar, recortar 3 puntos, aunque lo que más le convendría sería un empate entre ambos y recortarle puntos a los dos equipos, en este caso 2, pero siempre y cuando el conjunto que dirige Modesto Barragán logre la victoria en Sanlúcar de Barrameda. A la espera estaremos de ver lo que son capaces de hacer sus jugadores mañana sábado, como hemos comentado, a las 11:30 de la mañana. Esos son los dos partidos que, los encuentros que se van a jugar, los dos equipos por categoría más, en primera línea de nuestra localidad hoy en día. Siempre y cuando estemos hablando de fútbol base, ya saben que tenemos a los Vampiros ahí como equipo veterano en la competición en el Interprovincial de Veteranos. Enseguida vamos a comentar qué le espera este fin de semana. Los encuentros que se van a jugar en nuestra localidad, además del Ubrique Atlético Juvenil, el Infantil y el Alevín del Ubrique Unión Deportiva, también van a disputar jornada mañana sábado. Será a partir de las 11, los dos equipos, el Infantil, y ante los conjuntos de espera. El Infantil lo hará en las pistas de atletismo, en el campo de césped, 11 de la mañana, y en el campo, antiguo campo número 3, el anexo al complejo deportivo de la piscina cubierta, lo hará el conjunto Alevín que dirige Roque Barragán. La jornada se va a completar con el enfrentamiento en la categoría Prebenjamín, en el grupo 6 de la preferente Prebenjamín, Juventud Jerez Industrial, Ubrique Unión Deportiva, también mañana sábado, a partir de la 1:30 de la tarde. El equipo de Antonio Barragán, que se desplaza a Jerez para enfrentarse al líder destacado de la categoría. Un partido complicado el que se atisba para los jugadores de este Ubrique Unión Deportiva. Esperemos que entren concienciados y seguros de sí mismos, porque uno de los problemas que tienen los equipos con jugadores tan jóvenes es sobre todo el tema mental, el poder concentrar, el no venirse abajo tan solo por pensar que el equipo que tienes enfrente es superior o es mejor, sino el intentar jugar y con sus propias armas y dar la cara y demostrar un buen nivel ante un equipo fuerte como es este Jerez Juventud, Jerez Industrial. Pues como hemos comentado, el partido se va a jugar mañana a partir de la 1:30 de la tarde en Jerez de la Frontera. En el Interprovincial de Veteranos nos espera el regreso de los Vampiros a la competición tras la jornada de descanso. Recibe en casa la Unión Deportiva Algarense mañana a las 5 de la tarde. Y esta vez si lo decimos bien, cuando decimos en casa, no juegan en el Bosque, sino que lo van a hacer en la pista de atletismo de Ubrique. Cambian el escenario, suponemos, por disponibilidad del campo de fútbol del Bosque, porque lógicamente no tiene ni punto de comparación con el campo de césped de Ubrique. No es que sea mejor, es que está en mejores condiciones, es lo que queremos decir. Ya hemos comentado varias veces el estado en el que se encuentra el césped natural del campo de fútbol desde hace ya varias temporadas. El día que por fin se puedan estrenar las instalaciones del Antonio Barbadillo, si eso llega algún día, suponemos que no se castigará tanto el campo de césped, pero la recuperación del terreno de juego se prevé larga, al menos por el castigo que se le ha dado en estos últimos 3 años. Y ya para ir finalizando con lo que es el repaso de las citas futboleras del fin de semana, mañana se celebra la 5ª jornada de la Copa Diputación de Escuelas de Fútbol, la Escuela de Fútbol de Ubrique, que recibe a la Escuela de Fútbol de Medina. 5ª jornada, recuerden que esta Copa Diputación consta de 11 jornadas que se cerrarán la competición allá por el mes de abril, finales de abril, primeros de mayo. Pues esto es la oferta o las citas relacionadas con el Deporte Rey para este fin de semana. En cuanto al baloncesto, de nuevo, todos los equipos del Cabo entran en competición este fin de semana con distintos rivales, distintas citas y distintos intereses. Por ejemplo, el Fercabes Cabo Senior es el que quizás lo tenga más complicado este fin de semana, porque se desplaza a la Colonia Británica de Gibraltar, una cancha siempre complicada por la presión de la afición, por la fisonomía del propio pabellón británico, gibraltareño. Y el partido se disputa a las 12 menos cuarto en el pabellón de Gibraltar, lo que también supone a los jugadores ubriqueños hacer un desplazamiento largo y a horas muy tempranas para estar a punto en el campo de Gibraltar, en el campo del GABA. No es imposible ganar allí, de hecho el Fercabe Cabo lo ha conseguido en más de una ocasión y debería ser el resultado que se diera este domingo, pero ya hemos comentado, siempre ha habido también una rivalidad tradicional con los gibraltareños, al igual que pasa con los alcalainos, y esperemos que esta vez el Fercabe Cabo se traiga esa victoria de fuera, porque le hace falta para mantenerse en esa tercera posición de la liga regular, tan solo por detrás de las canteras y del DKV Jerez. Se promete mucho esta segunda vuelta, al menos de emoción en la lucha por esos puestos de Final Four. El equipo junior femenino, el Cabo Junior Femenino, recibe a Cádiz Club Baloncesto Gades mañana sábado a las 10:30. Un partido que es el último de la liga regular. El Cabo tiene casi todos los deberes hechos, solo le falta el punto y final, poner la guinda al pastel, que no es otra cosa que lograr ser campeonas de la liga regular y terminar en primera posición con ese factor cancha a su favor de cara a todos los partidos, a las dos fases, a la semifinal y a la final en los playoffs. mañana a las 10:30. Los otros dos equipos del CABU se desplazan fuera de nuestra localidad. El Cadete lo hace a San Fernando para jugar en el pabellón El Parque de San Fernando mañana sábado a las 5 de la tarde ante el Club Baloncesto Cimbis, y el Infantil lo hará ante el Algeciras también mañana sábado a las 12:30 de la tarde. Camina, camina, va y botando fume, corre por la vía, por río, va y peito, mar de ledilla, de popa. Fútbol y baloncesto son los deportes que con regularidad están presentes todos los fines de semana en nuestro programa. Lógicamente tenemos que quedarnos con los deportes de equipo y con su calendario, con ese seguimiento a las ligas en las que compiten. Pero además de estas competiciones regulares, también ahora ya en el mes de enero, conforme vayan pasando los meses, serán más abundantes, van celebrándose pruebas de distinta índole, de ciclismo, de atletismo o incluso de combinadas, como ocurre este fin de semana en San Fernando, donde se va a disputar el primer duatlón Real Villa de León, que además va a contar con presencia ubriqueña, como no puede ser de otra manera. Uno de ellos es David Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, el domingo se desplazáis a San Fernando, a ese primer duatlón Real Villa Isla de León, que podemos considerar como ya vuestra primera cita del año, ¿no? En principio sí. Es un poco... Estamos ya ansiosos de empezar la temporada y esta pues sería la primera. Uh-huh. Vamos con muchas ganas, la verdad. Duatlón de la modalidad sprint que se desarrollará por los aledaños de Camposoto. No sé si sabéis algo más sobre este recorrido por el hecho de ser la primera edición. No, en principio no. Simplemente lo que nos dejan ver en el ordenador es militar, uh-huh, zona militar, para que podamos circular con la bicicleta de carreteras y poco más. Como tampoco tenemos orientación de años anteriores, ya que es el primer año que se hace, pero vaya, tampoco creo yo que sea demasiado lo que nos vayamos a encontrar. Por lo tanto, se va a desarrollar alrededor de lo que es el cuartel, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se presenta este 2012 para los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, que estáis ahí enmarcados en las competiciones combinadas? Pues en principio... Esta es la primera que vamos a hacer esta semana, y ya pues intentaremos hacer entre 8 y 10 competiciones de duatlón, siempre haciendo un poco de pretemporada para lo que nos gusta a nosotros, que es el triatlón. Uh-huh. ¿Sabes? Nosotros normalmente tomamos la modalidad de duatlón como inicio y un poco de entrenamiento para los triatlones, que son siempre un poco más pesado, ¿sabes? Y más exigente. Entonces, muchas citas a la vista de duatlón y de triatlón. ¿En torno a cuántas queréis hacer este año? Pues triatlón podemos hacer entre 8 y 10. Y después, pues hay 3 o 4 en las cuales mi hermano y yo participamos y ya estamos inscritos, que son el ICAN de Marbella. Uh-huh. Esa es una modalidad de media distancia. Después, a continuación, la otra modalidad, otra larga, es el Titán de Sierra de Cádiz. Sierra de Cádiz. Y un poco antes hay una, que sería el 6, no, ¿cuánto es? El 2 de junio, uh-huh, que es la Sufrida. Este, ajá, año también es el primer año que se hace en triatlón, la Sufrida. Uh-huh. ¿Y ese triatlón de Sevilla? El triatlón de Sevilla es olímpico. Sí. Ese también lo haremos. Siempre, digamos que vamos complementando la modalidad sprint con la olímpica y la media distancia. Uh-huh. Pero vaya, que con eso nosotros vamos a intentar hacer todo lo que el presupuesto nos dé para hacer triatlones, pero orientativamente como entre 8 y 10 podremos hacer este año. Uh-huh. Ahora, entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga hay una gran oferta de este tipo de pruebas combinadas, ¿no? Por lo que si uno se lo plantea, puede configurarse un calendario para casi todos los fines de semana, ¿no? Sí, pero eso se puede hacer. Lo único que pasa es que siempre no hay nadie, digamos, que te aporte algo económico que tú puedas ir toda la semana. Y aparte, cuando tú haces un triatlón, necesitas descansar una semana o incluso dos, ¿sabes? Y sobre todo cuando haces distancias de media distancia. Sí, claro, afrontar todas las pruebas todos los fines de semana es una auténtica locura, ¿no? Una paliza para el cuerpo que puede incluso no recuperarse, ¿no? Claro, y nosotros más, porque digamos que esto es un hobby. Nosotros lo hacemos en plan hobby y la persona que sí viene y está en competición en circuito, que solamente hace entrenar, pues esta gente sí pueden plantearse una semana sí, una semana no, hace competición. Pero generalmente nosotros que lo hacemos por amor al arte, tenemos que dosificarnos y hacer una cada tres o incluso una al mes. Bueno, señalado en rojo tenéis, como nos has comentado, ese triatlón de Sevilla que hacéis en la modalidad más larga, la modalidad olímpica. Sí. El año pasado ya estuvisteis presente, este año ¿se ha animado alguien más para que os haya comentado que se quiera desplazar con vosotros? En olímpica no. El año pasado hicimos dos olímpicos y después Manuel Olmedo, Javi Lamela lo hizo con su mujer, con Isa, en la modalidad relevo, pero seguramente que a Ubrique, digamos, lo que le falta un poco que haya gente que lo haga por primera vez y venga siempre con comentarios favorables de la prueba para que se arranque. Es decir, este tipo de deporte necesita eso, un poco de expansión a la hora de decir, oye, mira, me ha ido bien, me ha gustado, no sé qué, y que nadie vaya solo. El hecho de que haya grupitos y que cada vez más a la gente le haya dado por el triatlón, esto hace que la gente esté mucho más motivada. Seguro que este año, seguro que va mucha gente más a Sevilla, mucha gente más irá a hacer Titán, mucha gente más irá a hacer duatlones y triatlones que el año pasado pues no se aventuraron ahí. Oye, ¿esta triatlón de Sevilla es la mejor de Andalucía en su estilo? En principio sí, en modalidad olímpica. De todas formas, aquí en Andalucía no se suelen hacer un par de ellas nada más, o tres. Más no se suelen hacer, porque es una modalidad que lo hace gente a nivel nacional. Entonces, dentro de a nivel nacional, Andalucía sería un punto puntuable para el circuito. Pero vaya, tampoco es una cosa que nosotros sepamos cuáles son las más largas o la modalidad olímpica. Y por eso nosotros vamos a la sprint y a la media distancia, que son las que suelen haber muchas más. Bueno, y el palizón ese que se vais a meter a finales de septiembre, primeros de octubre, la Titán Sierra de Cádiz, este año debutasteis, no sé cómo se quedó esa experiencia, ¿contento con lo que pudisteis vivir? Yo te puedo aportar mis sensaciones, cuáles fueron. Después de 8 horas de continua carrera, que entré en 8 horas, ¿sabes? Pues la verdad es que cuando tú entras a meta es algo que no se puede describir. Pero yo, sin lugar a dudas, este año lo hago otra vez. Y con otros planteamientos, porque el primer año siempre va que no sabes qué te vas a encontrar. A pesar de que tú hayas hecho ya el recorrido, no sabes los nervios cómo van a actuar sobre ti, pero sí, seguramente que bajaremos de las 8 horas e incluso 7 horas y pico, seguro que bajamos. Sobre todo queda eso, la primera experiencia es de la que no se olvida, ¿eh? No. Y este año pues tenemos dos experiencias nuevas más, que serían el ICAM de Marbella, que sería una modalidad casi la misma. Después la sufrida, que es el primer año también que se hace, que vamos a hacer nosotros. Y después hay un triatlón de media distancia, que es en Sierra Nevada, que es más o menos igual que el Titán, que también la haremos. Y el desafío de Doñana, lo que pasa es que todo no se puede llevar, pero también lo tenéis ahí en el punto de mira, ¿no? El problema es que todo vale dinero. Y claro, un triatlón sprint suele valer entre 35 y 40 euros, y después un triatlón de estos de media y larga distancia, los 140, 150 euros no es quien te lo quite. La verdad es que en los tiempos que estamos, pagar 150 euros no se puede puntualmente una vez al mes para ir a una competición que, a ver, si tuviéramos sponsors, si tuviéramos un poco de ayuda, pues la verdad es que sí, pero así, sacándolo de nuestro bolsillo, como está casi todo el deporte aquí en Ubrique, pues no se puede permitir. Se puede permitir estar compitiendo todos los fines de semana, como tú bien comentas. No. Bueno, David, y en esta época, en estos meses, con tan pocas horas de sol, con poco tiempo libre, ¿cómo se las apañáis para llevar a cabo los entrenos y la preparación física y manteneros en forma? Ya, a ver, esto es algo también muy particular. Cada uno intenta entrenar en cuanto en cuanto el niño se va a dormir o te levantas a las 6 de la mañana y te vas una hora a correr y después te vas una hora a hacer rodillo de bicicleta y alternar, digamos, el horario de tu trabajo con el entrenamiento. Pero digamos que esto no es algo que se pueda, que podamos decir vamos todos a entrenar a la vez, vamos todos a, sino cada uno tiene su horario establecido y sobre ese horario pues intenta sacar el máximo tiempo posible. Buscando horas por todos lados, como se pueda, ¿no? Sí, yo últimamente entrenando para la ICAN de Marbella, pues la verdad es que me levanto a las 6, me voy a correr con el foquito allí a la zona del campo de fútbol de césped allá abajo, después una hora de rodillo, en cuanto tengo un rato por la tarde a las 4, nado, y por la noche pues intento correr otro poquito, es decir, cada uno intenta hacer lo mejor que puede y en el momento que puede, ¿sabes? Por cierto, ¿este ICAN de Marbella cuándo es? El 15 de abril. El 15 de abril, ¿y las distancias? Serían 1900 en nado. Nosotros, digamos que aquí hay dos modalidades. Uno que es la half, que sería 1990 y 10 kilómetros. Y nosotros vamos a hacer, digamos, la corta, que sería 1950 y 10. Ajá. 1900 nadando, digamos, en el puerto de Puerto Banús. En mar. Serían casi 2 kilómetros. Después 50 kilómetros, que sería una vuelta desde Puerto Banús a Estepona y volver por la autovía, en carretera, por la bicicleta. Y después por 10 kilómetros por el paseo marítimo de Puerto Banús. Oye, David, hace ahora casi un año que nos veíamos por aquí en los estudios, hablábamos pues de la puesta en marcha que queríais de un grupo de compañeros que, como tú bien has comentado antes, ayudaran a crear grupo para desplazaros por la geografía andaluza para poder competir en pruebas de triatlón. ¿Desde entonces se han animado más ubriqueños a competir en estas pruebas? Sí, la verdad es que antes, digamos que mi hermano y yo y Manolo Romero puntualmente, pero después se ha agregado muchísima gente. Alberto Coronil, Paco Fernández, los hermanos Garcés, ¿quién más? Últimamente incluso él es practicante de trail, que es Zuri Casilla. Pues también está haciendo algunos triatlones por ahí. Y tú sabes, ya el duatlón y el triatlón de aquí de Ubrique, pues Jesús, ya más integrantes de Javi Lamela, su mujer, el Reyes, esta gente suelen estar siempre, digamos, en ese grupito que intentamos desplazarnos juntos. ¿Y en torno a cuántos aficionados a este tipo de pruebas estáis ahora mismo, o crees que hay ahora mismo aquí en Ubrique? ¿En torno a qué federado, número podíamos...? Federados habemos 11. Federado en la Federación de Triatlón. Y después, pues, como esto es algo que, si tú vas a 8 o 9 carreras, pues digamos que la federación te ha salido gratis, ¿sabes? Por lo que te puedas ahorrar, pues, no sé, supongo que entre 15 o 20 personas. Después, aquí en Ubrique, pues afortunadamente tenemos una de las personas que va a puntuar y va a ser un gallito dentro del Campeonato Andaluz de Duatlón, que es Orihuela, que este año va a dar mucho que hablar, ¿sabes? Este fin de semana él no puede venir por trabajo, pero para la siguiente seguro, que será Ronda. Oye, y la mayoría de este grupo que decimos se dedican a distancias cortas, ¿no? ¿No se anima ninguno a la distancia larga que realizáis tanto tú como tu hermano? Jesús Casilla este año se anima. Posiblemente los hermanos Garcés, el año pasado ellos vinieron a animarnos al Titán Sierra de Cádiz y se quedaron un poco alucinados del ambiente, de todo lo que se menea, porque el que hace triatlón al final es capaz de saber cuáles son tus sensaciones cuando vas o pasas por su vera, ¿sabes? Y parece que desde fuera la gente nos ve como diciendo, esta gente está enchalado, están locos porque lo único que hacen es sufrir. Pero no es así. Al final es gratificante y quien lo prueba, esto es una droga, ¿sabes? Oye, ¿y hay cantera ahora mismo en Ubrique en este deporte? ¿Hay menores de edad que les guste, que estén practicando o compitan o que os pregunten o que se acerquen a vosotros? Sí. De hecho, este año pasado en el de aquí de Ubrique hubo un par de chavales que... Cañamaque... que esta gente dieron solar, ¿sabes? Entre otras cosas porque, claro, nosotros siempre, digamos que la gente que vemos son gente que ronda entre los 30 y 40 años. Incluso Paco Fernández, fíjate, ¿sabes? Sí. Que corre más que un tío de 20 años, pero que sí, hay buena cantera y aquí necesitamos un poco de motivación. Que la gente diga, aquí yo, está establecido ya un club, afortunadamente, gracias al Club Ciclista Ubrique, y, o por lo menos una rama que nos ha permitido sacar para que la federación, digamos que vayamos nosotros con el logo de Ubrique, que sería importante también, ya que sale uno fuera, por lo menos que el nombre de Ubrique lo lleve. Pero nos falta eso, que haya gente que aporte y que los chiquillos no les cueste dinero viajar, no les cueste, pero bueno, todo se andará, ¿sabes? Sí, porque ahora, actualmente, su competición se reduce a las pruebas que se hagan en Ubrique, ¿no? Lo de los chiquillos, sí. Sí, normalmente son muy pocos los que suelen salir fuera. Eso, bueno, yo te digo, a mí, normalmente, generalmente vamos mi hermano y yo, juntos en el mismo coche, igual que va Reyes y su mujer en su coche, Alberto Coroní, Paco Fernández suelen también ir en un coche, que a mí no me importa meter a un chiquillo en mi coche y que venga conmigo, ¿sabes? A mí eso no es un peso. Pues David, lo vamos a dejar aquí, tan solo recordar que junto a ti y a tu hermano José Antonio os va a acompañar a San Fernando, a este primer Duatlón Real Villa de Isla de León, Pepe Reyes y Pepe y Domingo Garcés, ¿no? Sí. Vais cinco. Sí, sí. Vamos cinco al final. Pues esperemos que esta primera toma de contacto en 2012 con las pruebas competitivas, con las combinadas competitivas, sea grata para estos cinco ubriqueños. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, David, y desearos mucha suerte para este 2012. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Vaya citas que están por ahí por el calendario deportivo para los ubriqueños. Por cierto, que antes lo hemos comentado al comenzar nuestro programa, recordemos que para los días 9, 10 y 11 de marzo se celebra el primer Ultra Trail Sierra de Bandolero. Decimos esto porque el próximo 6 de febrero se cierra el plazo ya de inscripción de preinscritos en esta prueba de preinscritos. Veremos a ver finalmente los que son y los ubriqueños que van a estar presentes en una prueba de 146 kilómetros con 10.888 metros de nivel acumulado, con una altitud máxima de 1.452 metros y una mínima de 263, y una prueba que tendrán que realizar los corredores en un tiempo en un número de horas concreto, que es lo que establece la organización. Desde las 6 de la tarde del día 9 de marzo tendrán de tiempo hasta las 10 de la mañana del 11, es decir, dos días después. Pues va a ser una buena paliza, ya lo decimos. Esperemos que acompañe la climatología. Este año pues está un poco caprichoso la meteorología. Hemos pegado un otoño prácticamente seco, un invierno que, a excepción de hoy y de cuatro días más, tampoco ha habido presencia de lluvia. Esperemos que no se centre ya en ese mes de marzo, este mes de febrero, por lo menos los días en los que se celebra la prueba, porque esta, con lluvia y barro, se endurece mucho, mucho más, y hay algunos tramos que son para verlos con las condiciones atmosféricas adversas. Recuerden, 9, 10 y 11 de marzo, ya en días posteriores, vamos a centrarnos en esta prueba, a conocer algo más, porque prácticamente queda un mes y medio, casi un mes y medio, para la celebración de esta cita, y tenemos que también conocer que ubriqueños han sido los valientes en dar ese paso para participar en esta prueba. Por cierto, que el recorrido se lo están entrenando no solo los ubriqueños, sino muchos participantes que se pueden ver los fines de semana y los días entre semana, para el que tenga la oportunidad, se pueden ver por la sierra, por esa parte del recorrido que va a tener la prueba. Recuerden que la cita tendrá la salida en Prado del Rey, que de Prado del Rey y tirará para el bosque. Del bosque, pues va a buscar la vereda que le llega hasta el bosque de los Madroños y a los Llanos del Campo, que eso está en Veramahoma, donde luego toman el sendero que está a la derecha de la carretera, que va hasta el Boyar, y desde el Boyar al puerto de Las Presillas, baja a los Llanos del Endrinal, a la meseta del Simancón, el cruce de los Pinos, atraviesa la Sierra del Caillo para bajar a Villaluenga. Eso serán, pues ese recorrido que acabamos de decir, tan solo serán 35 kilómetros. Una vez ya en Villaluenga, carretera en dirección piscina municipal, pista forestal que llega a los Llanos Republicanos, subida al puerto del Correo para bajarlo y tomar la pista a los Llanos del Íbar y pasar junto al refugio del mismo nombre. Del refugio sigue la pista forestal, que más adelante se convierte en camino encementado y que lleva hasta Montejaque, cruza la localidad y luego suben hasta la ermita de Montejaque, y, bueno, que es conocido por todo porque allí se pasa la famosa prueba de los 101, baja a la Huerta Nueva, sube hacia Ronda, llegan a la estación de tren de Ronda, toman la calle de la Bola y bajan por la cuesta del Cachondeo para pasar de nuevo a la Huerta Nueva y tomar el camino a la izquierda que le llega hasta Benojam. El sendero del Guadiaro hasta la estación de Jimena del Ibar, luego toman el cruce, el Chopo y el puente de ferrocarril para afrontar la subida. Cortes, desde aquí, toma una larga subida hasta Sierra Blanquilla. Ya por aquí habrán cubierto unos 100 kilómetros. Luego pasan de nuevo por los Llanos del Ibar, suben al puerto del Correo. Por la otra cara, al Llano de Republicano, regresan a Villaluenga, donde giran a la derecha para buscar el descansadero de la Cabezuela. Y una vez aquí, toma el cruce del Pinar para subir a la Charca Verde, afrontan la bajada a Grazalema, donde después de recorrer alguna de sus calles salen hacia el puerto del Boyar, toma otra vez el camino por el margen de la carretera que les lleva hasta Benamahoma, y desde este punto ya toman el sendero del río Majaceite, que los deja en el bosque, el cruce del pontón, llegan a la Venta Julián y dirección Parador del Bosque, cogen el sendero al pontón, toman la pista a los Llanos del Espino y cogen la cancela que lleva a los Llanos de Las Vegas, pasa por la Fuente Tío y llegan a la Venta Nueva, cruzan o toman el cruce del Molino de Archidona y bajan hasta Huerta Dorotea para afrontar ya lo que es la última subida hasta la plaza de José Antonio de Prado del Rey, donde está situado el kilómetro 146. Como ve, una auténtica paliza para los valientes que vayan a tomar parte de esta primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Tiempo ahora también para conocer las rutas ciclistas previstas para este fin de semana. Como siempre, comenzamos por el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que por cierto va a afrontar su ruta número 20 y la penúltima de este calendario. Nos lo explica en unos minutos Modesto Ángulo. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Ubrique. Os voy a hablar de la ruta de la bicicleta de montaña que nos toca este fin de semana. Esta es la ruta número 20 y se denomina o se llama el Mirador Lobero. La salida es a las 9 horas en la Plaza de la Estrella y la dificultad técnica es media, la condición física que nos va a exigir es alta, ya que aproximadamente recorreremos unos 50 kilómetros y la duración estimada está entre las 4 o 5 horas aproximadamente, dependiendo de cómo se vaya desarrollándose la ruta. El recorrido que vamos a realizar es el siguiente: es desde subida por la carretera hasta el Alto del Mojón, la pista de la Cancha, al Berrueco, carril del Colmenar, nos vamos a desviar al carril que sube a la famosa antena del Cerro del Castillo, la pista forestal por el Monte Las Majadas, el carril que va hacia la Loma del Overo, y saldremos hacia la Cabreriza, el carril que viene principal del Colmenar, que va hacia la carrera del Caballo. tiene la peculiaridad de que tiene una piedra bastante grande, como plana, desde que la cual nosotros los ciclistas le llamamos el mirador, y nos da una vista como si fuese un pequeño balcón hacia el parque de los Arcos Nogales, hacia la parte de la bahía de Algeciras, hacia el campo de Gibraltar. Es bastante interesante porque recorre algunos carriles espectaculares de monte, de bosque totalmente frondoso, de quejigos y alcornoque, y en la subida se hace por el carril principal hacia la carrera del caballo y vuelta hacia Urique. Animar a todos los aficionados al ciclismo de montaña que participen, que este calendario tiene bastante aceptación y están participando de 20 y tantos ciclistas aproximadamente por cada salida. Bueno, ya el fin de semana que viene pues sería la última. Hasta entonces, buenas tardes y saludos cordiales. No va a ser la única ruta ciclista prevista para este fin de semana, ya que, por ejemplo, el grupo ciclista de los Rivera tienen prevista su cuarta salida para este fin de semana, que es con el siguiente recorrido, Sierra de Albarracín, la plataforma de lanzamiento de los Sala Deltas, y Ahogaburros. Ese será el recorrido de este grupo de aficionados al ciclismo para este fin de semana. Otro grupo de aficionados al deporte de las dos ruedas es el grupo de los Perea, que tienen su calendario de carretera, no de montaña, y que este fin de semana tienen previsto su ruta número 17. Ubrique, Arcos, Venta de la Perdiz, Las Abiertas y regreso a Ubrique, con el puerto que ellos consideran como la zona de montaña, la de la variante, la zona más donde tienen que ascender, y un recorrido total de 95 kilómetros. Es lo que afrontarán el grupo de los Pereas este fin de semana. Hablemos ahora de tenis y encuentros previstos para este fin de semana. Hoy ya a las 5:30 y a las 6 se celebraban los partidos Manuel Castro frente a Francisco Javier Coza y Antonio Olivares frente a Leandro Gago Moreno. A las 7:30 en la pista azul se van a ver las caras Jorge Coronil Jaén frente a José Manuel Salguero Díaz. Mañana sábado todos los encuentros en la pista roja del complejo anexo de las pistas, las instalaciones anexas al complejo deportivo de la piscina cubierta. 9:30 de la mañana, Pablo Castro Mateos va a jugar ante Antonio Sánchez Gómez. A las 11:30, Luis Corrales Márquez ante Sergio Márquez Carrasco. A las 4 de la tarde, José Manuel Salguero Díaz frente a Rafael Gallardo Gómez. Y a las 6 de la tarde, José Antonio Parra Romero frente a José Manuel Montes Arenas. En lo que se refiere ya al domingo, 9:15, Pabellón de los Remedios, Leandro Gago Moreno frente a Sergio Márquez Carrasco, y a las 11:15, Rafael Sánchez Gutiérrez frente a Sebastián Medinilla Villalobo. En la pista azul, 9:30 de la mañana, Pedro Jiménez Jiménez frente a David Álvarez Crosa, y en la pista roja, 11:30, Antonio Sánchez Gómez frente a Francisco Javier Brea Romero. Recuerden que en el grupo A comanda la clasificación David Álvarez Crosa con 16 puntos, 15 tiene Pedro Jiménez Jiménez y 15 Pablo Castro Mateos, 14 Manuel Gutiérrez Benítez y José Manuel Salguero Díaz. Lo que se refiere al grupo B, está comandado por José Antonio Parra Romero con 27 puntos, 22 para Francisco Sánchez Rodrigo, 22 Antonio Domínguez Guerrero, 18 José Ángel López Aguilar y 18 Francisco Morales Andrades. Es Este fin de semana no tenemos tenis de mesa, se toma un descanso la competición, pero arranca el concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva, la primera manga de la temporada 2012. El escenario, el embalse de los Saurones en la zona de la Esparragosilla. Es la primera cita, aún no se ha establecido todo el calendario, pero tienen que adelantar mangas para que luego a final de año no les coja... no les coja el toro, no le falten fecha para establecer las mangas sociales. La segunda tendrá lugar el próximo 19 de febrero en la zona de las Piedras del Embalse de Arcos, y la tercera el 18 de marzo en la zona del Club Náutico, también del Embalse de Arcos. Pues tienen una manga para cada mes. La primera arranca este domingo en la Esparragosilla. Y no nos podemos olvidar tampoco del fútbol sala. Este fin de semana vuelve la atmósfera Ubrique fútbol sala después de ganar en casa al colista de la categoría, al Club Deportivo Alabarca, y se desplaza mañana sábado hasta Arcos de la Frontera. Va a jugar ante la Asociación Deportiva de Fútbol Sala Arcos, partido que se va a disputar, como decimos, mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Bueno, jornada número 11, segundo partido de la segunda vuelta, y dentro de muy poco, de dos jornadas, pues se verán las caras frente al Villamartín Frank Sport, que va a ser el duelo que marque el devenir de la categoría. Eso es lo que se refiere al campeonato comarcal de fútbol, o sea, la ruta de los pueblos blancos. En cuanto a la competición local, a la Liga Local de Fútbol Sala, estos son los partidos programados para este fin de semana, muchos de ellos, sobre todo en División de Honor, para la tarde-noche de hoy viernes. Jornada número 13 en División de Honor, hoy en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Revolución La Fresquita, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. A las 9:30, Don Odón, Cercasa, Cibeles. En el pabellón, a las 10:30 de la noche, Zulema, Club Deportivo Helio Morgan. Y en la cancha exterior, a las 9:30, Estudiante de Polideporte, Mandarina. Mañana sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Pintura Rafa, Leyton, Construcciones y Reformas. 12 del mediodía, Autoescuela Celia, Marca 91. Y 1 de la tarde, PAN Metropol, Los Patos. En primera división, también jornada 13ª, hoy viernes en la cancha exterior, 8:30, La Peña Barla Plaza, 10:30, Autoescuela Los Remedios Los Montes. Mañana sábado en la cancha exterior, 11 de la mañana, Oasis Lunge Transportes Miguelete, y en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Aljibe Club Deportivo CAI, 10 de la mañana, Club Deportivo Celta Racing Pantera, 11 de la mañana, Bodegón El Garaje, Autoescuela Sierra Guas, y 1 de la tarde, Ciucu Babel Dream. En la segunda división, jornada 14ª, en el pabellón de Los Remedios, hoy viernes, 10:30, Panadería San Antón de Benocaz, Fútbol Sala, Cervecería Carlos. Mañana sábado, en el pabellón de Los Remedios, 12 del mediodía, Construcciones Montero, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. En el pabellón polideportivo municipal, a la misma hora, a las 12 del mediodía, la Lupe Kebab, Club Deportivo Grazalema. A la 1, Cervecería Los Morenos, Brillo Sur. Y a las 2, Quesos Payollos, Plataforma Multialdas. Por cierto, antes de despedirnos, comentar que en la tarde de hoy estaba disputando el partido de semifinales del Europeo de balonmano entre las selecciones de España y Dinamarca. España, que había brillado especialmente en estas cuartos de final y en esta primera fase. Y ya finalizado el encuentro, ha caído la selección española por 24-25 ante los daneses, que se están convirtiendo en la bestia negra de la selección española. Ahora pues solo queda luchar por la medalla de bronce, por la tercera. Nos hablan, por lo que vemos, podemos comprobar por aquí, de mala suerte que ha estado con el equipo español, Las decisiones arbitrales también han desfavorecido a España y luego pues tampoco han atacado como debían, como habían mostrado en esos primeros partidos. Mala suerte total. Ahora por la tercera plaza. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el lunes a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.